La convocatoria la hizo la Asamblea Autoconvocada La Pampa por el Ambiente y vamos a hablar ahora con Lucas Mateos Montigel, que es parte de esa asamblea. Lucas, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día, Lucas. Contanos un Muy buen poco día. acerca de la jornada que convoca para el día de hoy. En este momento se está empezando a realizar. Dale, buenísimo. Sí, ya estamos empezando a concentrar acá en Plaza San Martín. La idea era hacer una jornada larga, ¿no? Pero bueno, anoche en una asamblea extraordinaria que tuvimos por el tema de la lluvia y problemas meteorológicos, decidimos acortarla. Entonces lo que vamos a hacer es una movilización, sí, de Plaza San Martín hasta Casa de Gobierno y entregar una nota con la cantidad de firmas que pudimos ir consiguiendo a través de, nada, todos estos días de militancia en las calles, sí, en rechazo, ¿no?, al acuerdo porcino. Y también un montón de firmas, ya hemos conseguido cerca de 2.500 firmas, más o menos, pampeanas, a través de Internet. Así que estamos en eso. ¿Qué es lo Y que...? lo bueno de esto es una jornada nacional que se da en muchas ciudades y provincias del país. Se está llevando a cabo esta jornada 9-11, emergencia socioambiental. En la nota con la que juntaron firmas, ¿qué es lo que están reclamando? Bien, sí, reclamamos global un programa dentro de todo global, ¿no? No solo es lo que nos une, sí, el tema del acuerdo porcino con China, sino vamos por el tema de la prohibición de los agrotóxicos, vamos por esta concepción que se tiene más latinoamericana de extractivismo, ¿viste? En rechazo y en repudio a todos estos modos de producción que van en detrimento de la naturaleza, solamente para saciar la sed de ganancia de un puñado de gente nada más. Y no solo, ojo, y no solo vamos de la crítica, sino saltamos a la propuesta por un modelo agroecológico con solidaridad y respeto con la misma naturaleza, entendiendo sus diferentes tipos de metabolismo y respetando todos sus ecosistemas, que el Estado se haga cargo de eso también, ¿sí? Y bueno, y impulse todo este tipo de modos de producción más agroecológicos, más sanos. Estamos por... Pucha, ya me olvidé otra de las consignas, pero bueno, es todo un conjunto de... Sí, de propuestas que tenemos que vamos a presentar al gobierno, que más ya le hemos presentado, pero han hecho oídos sordos. Ahora la Lucas, idea es con una movilización. ¿cuál es el contacto que tienen, vos decís, con el gobierno, con el Estado? ¿Por qué han hecho oídos sordos? Quiero decir que además de presentar la nota, ¿hicieron algún intento de hablar con alguna persona que...? Sí, hemos hecho, mirá, hace la semana pasada hemos ido al Ministerio de Producción, el ministro no, o sea, con el fin nada más presentó una nota para saber cuál es la posición, ¿no? El ministro de Producción, si es que llega a un acuerdo porcino acá a la provincia. El ministro nos atendió muy amablemente, se interesó para saber quiénes somos, pudimos hablar, tuvimos una reunión dentro de todo extensa, pero digo, hizo agua, digamos, no dijo nada concreto, no se posicionó para ningún lado. Quiso hacerse el mediador porque no es ningún extremista. No, o sea, como posiciones muy, muy ambiguas, nada, nada que nos diga, bueno, o está a favor o está en contra. Entonces, en este marco de que no nos dijo nada posta, no nos dijo nada concreto, dijimos, bueno, vamos a ir con una movilización porque es inminente, digamos, o sea, ya provincias ya han firmado como Chaco, por ejemplo, y a través de un decreto, nada de que tenga que pasar por los órganos legislativos. Bien, y tienen una mirada sobre en la legislatura provincial, sí ha tratado, está en tratamiento todavía la ley de plaguicidas y hay otra que busca impulsar la agroecología. ¿Han tenido alguna Sí. participación o tienen una mirada, opinión sobre el nivel del debate? No, todavía no hemos profundizado en eso. Lo que sí sabemos es que está en tendencia esto de prohibir, no de prohibir, sino de la prohibición de venta, nada más, no la prohibición de utilización, digamos. O sea, te lo pueden vender del otro lado de la frontera, la cruzan y listo, ¿entendés? Es medio tramposo eso. Lo que sí no estamos muy enterados ni tampoco tuvimos la posibilidad de meternos en profundidad son estos proyectos que creo que lo mandó el oficialismo a la legislatura por el tema de impulsar la agroecología. Igual en ese marco lo que le propusimos también, por ejemplo, al ministro de Producción, es una audiencia pública, una consulta popular y vinculante, digamos. a todo esto, porque, o sea, es re loco el rechazo que tiene la sociedad pampeana en cuanto a esto. Nosotros hemos estado en la calle todos estos días y la solidaridad, el empuje que nos daba la gente era algo asombroso, digamos, que sigamos para adelante porque esto no se tiene que firmar porque saben las consecuencias gravísimas que traen. Lucas, la asamblea autoconvocades por el ambiente en La Pampa está integrada en su mayoría por personas jóvenes. ¿Por qué te parece que pasa eso? Uy, qué buena pregunta. Porque, mirá, o sea, hoy vemos un problema enorme en el sistema. Sí, hoy el sistema productivo en el que vivimos es invertebrado, no tiene nada bueno para brindarnos. Y como jóvenes vemos que nos sacan el futuro en torno a eso, digamos. O sea, somos jóvenes o estudiantes o trabajadores precarizados y olvídate de pensar en soñar a tener alguna vez un departamento, una casa, un autito, un sistema educativo bueno, un sistema de salud bueno, salud gratuita para todo el mundo. Vemos como jóvenes que nos están robando el futuro, ¿sí? Nos están hipotecando el futuro. Entonces, en ese marco, en el ámbito socioambiental y medioambiental, vemos también que están depredando anárquicamente toda la naturaleza en todos los ámbitos posibles para sacar dólares, sí, básicamente. Entonces, en ese marco es que nos organizamos como jóvenes porque somos conscientes de eso, digamos. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y si hay mucha gente que peleó en el pasado, es gracias a eso que hoy estamos luchando por ello y por los que vienen también, ¿entendés? En el futuro. Bien, Lucas. Y inminente, o sea, hay imágenes muy crueles. Sí. Muy crueles. Lucas, entonces, un poco para recordar, se va a realizar la marcha, se va a llevar la nota con el reclamo a Casa de Gobierno, pero se suspende la charla y las jornadas activistas que estaban planificadas para la tarde. Exacto, sí. Ahí nos dimos cuenta, mirá, ya estamos concentrando acá en Plaza San Martín para la marcha. Sí. Y está re lindo el día, nos dimos cuenta que Dios es ojero, capaz, mirá. Mirá. Nos cambió todo el día. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. ¿Querés agregar algo más? No, sí, sí, agregar sí. Algo más, que por si hay alguien que nos escuche, está cerca del centro, que se acerque, que se involucre, porque la responsabilidad es de todo el mundo en luchar a favor de la vida, digamos, porque básicamente la vida y no se negocia, esa es la consigna central a nivel nacional, la vida no se negocia, basta de falsas soluciones que quieren impulsar de diferentes ámbitos y provincias con proyectos súper tramposos. Entonces, nada, queremos eso, que tener un espacio de representatividad, la juventud, las mujeres, la disidencia, los trabajadores precarizados, todo el 99% básicamente que no podemos decir, bueno, tener un espacio de decisión, y ponerle el cuerpo, digamos, porque van a venir por todo y aquí vamos a estar para enfrentarlo, como hizo una gran activista famosa, si ellos quieren guerra, bueno, aquí no le vamos a dar paz. Gracias, Lucas. No, por favor. Lucas Mateos Montigel, parte de la Asamblea La Pampa por el Ambiente.